Muy bienvenidos, bienvenidas amores oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y con quienes pienso que está compartiendo ya después de una ardua semana de labor. Bueno, hemos estado conversando acerca del servir a los necesitados, hemos visto lo que es la salvación, lo que es el evangelio práctico, llegar a quienes realmente necesitan y llegar con lo que necesitan. ¿De qué modo se vive ahora el evangelio? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, a nuestra existencia, que estamos en el siglo de luces, como alguien diría, tan avanzado? El mundo tiene tantas cosas. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que es el evangelio, el amor, el evangelio y el pecado, el evangelio y las buenas obras, el evangelio inclusivo, ¿no es cierto? Oye, y el evangelio eterno a los ahora, y los actos de bondad. Ahora que habla de ese amor que el Señor manifiesta, cuando nosotros vemos cuánto nos amó y nos ama Dios, también vemos cuánto ama a los demás. Y también nos llama a amarlos, ¿eh? Aunque a veces no es fácil. El Señor, solamente el amor de Dios y solamente el Espíritu de Dios puede hacer que haya un cambio en nosotros y que seamos capaces de amar así como Jesús amó. Y va a usar los elementos que están de acorde, vamos a decir, a la circunstancia, a las personas, al ambiente, para resolver el problema. Por ejemplo, Pedro tenía un problema muy serio, y él sabía que era detectable estar en un lugar de un gentil, menos hablarle a un gentil, eso lo contaminaba. Por lo tanto, Dios tuvo que usar elementos muy importantes para que, elementos que él conocía, para que quedara claro en su mente que tanto el judío como el gentil, ¿no es cierto?, necesitan de la salvación. Pablo fue el apóstol de los gentiles, así dice la Escritura. Y él primero predicó a los judíos, ellos lo rechazaron, casi lo mataron a Pablo por esa situación, pero Pablo siguió predicando a los gentiles. Y él dice que en realidad somos salvos por gracia. Y aquí comienza la experiencia, ¿no es cierto?, de la verdadera salvación, y Pablo lo expresa en Romanos 8:20, que dice lo siguiente: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, es referido a este texto el momento en que el ser humano se aparta de Dios, desobedece la orden de Dios. Por lo tanto, esa desobediencia le trajo como consecuencia lo que hoy día estamos nosotros sufriendo, consecuencia que ha traído tanta miseria, tanto desamparo, ¿no es cierto?, a la humanidad. Pero dice que, porque también la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, si bien es cierto, Pablo habla de la problemática del ser humano, pero también habla de la esperanza del ser humano de que un día seremos liberados. Y eso hay que comunicarlo, porque bien dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese cosmos que incluye a toda entidad creada y organizada, como lo refiere el cosmos. Allí en Juan 3:16 y 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordemos que el Señor no vino a salvarnos a nosotros solamente, vino a salvar a todos quienes viven en este mundo. Entonces nosotros debemos tener presente esto y debemos ser también parte de eso. El Señor nos da el privilegio de ser parte de la predicación de este evangelio y deberíamos pedirle a Dios, como lo dije anteriormente, pedirle a Dios que el Señor nos dé ese amor, que ponga ese amor en nuestro corazón, a fin de que ese amor nos motive, nos lleve a predicar el Evangelio a todo aquel que nos necesita, no a quien nosotros consideramos digno de escuchar. Porque si fuera por eso, creo que tendríamos que empezar por pensar si nosotros realmente somos dignos de que se nos presente el Evangelio y también la solución para nuestro problema, que es el pecado. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos en sus manos de amor, que seamos instrumentos de su Santo Espíritu, de manera que su Espíritu nos pueda utilizar para llevar el Evangelio a todos sin excepción. Leí la historia de una familia, unos esposos jóvenes que fueron a la iglesia y mientras volvían del culto, ¿no es cierto?, fueron interceptados por una persona que agredió hacia ellos, mató al esposo, abusó de ella. Bueno, y imagínate todas las consecuencias que vienen. Entonces ella, relatando, decía, porque él fue tomado prisionero y puesto en la cárcel la persona. Entonces la pregunta que se hizo ella fue, después, ¿debo perdonar a esta persona? Y fue una cuestión que lo mantuvo por bastante tiempo, hasta que logró superar ese impasse y fue a la cárcel y le dijo que lo perdonaba. Ahora, ¿tú ves qué actitud podría tomar una persona así, sabiendo lo que hizo, que a lo mejor no tenía la conciencia clara de lo que era, lo que había hecho realmente, porque a veces están en situaciones muy extremas estas personas, que alguien que es el elemento al cual él pasó a llevar la persona, tomó una actitud totalmente diferente ahora de lo que es el Evangelio? Porque hacia allá apuntamos, hacia allá se apunta con esta expresión del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y Cristo, cuando nos ama, dice que vino al mundo, ¿no es cierto?, nos amó. No amó a algunos, amó a todos. Y como dice un predicador, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama. No importa lo que eres, Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Vuelve a Él, porque el Evangelio es eso, buenas nuevas para una persona que está perdida. En contradicción a lo que es la manera de vivir, el vivir el Evangelio, vamos a ver esto de compasión y arrepentimiento que debe existir. Hay una frase que se repite y que la repite en relación a Jesús cuando ve la multitud, que es muy decidora. Es realmente maravilloso saber que Cristo se compadece de nosotros al ver nuestras necesidades, vernos en la miseria en que estamos y que Él nos puede sacar de allí. ¿Qué dice el versículo 36 de Mateo capítulo 9? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Podría ser que usted viera un poquito lo que son las ovejas en relación al pastor. ¿Sabe usted que las ovejas tienen que ser tan bien dirigidas por el pastor para que puedan vivir, para que puedan dormir, para que puedan comer? Porque ellas no saben dirigirse ni al pasto, ni reconocer el pasto bueno, ni estar tranquilas aún de noche. Pero si el pastor las dirige, hace efectivo para que ellas puedan descansar, comer y habitar y ser felices. Y por eso que Jesús dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Qué interesante esa expresión. La expresión que denota realmente que está preocupado de lo completo del ser humano, de lo holístico del ser humano, no de una parte solamente, sino de todo el ser humano. Tiene compasión de ellas. Y Lucas, de alguna manera, repite esta misma situación. Dice, y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, y diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Bueno, y tenemos el otro texto que nos habla de que Jesús lloró. Aquí es donde llora sobre la ciudad de Jerusalén, y luego donde llora cuando va a la tumba de Lázaro. Ahora, cuando llora en la tumba de Lázaro, no es que él está llorando por Lázaro, lo dijimos en la semana, porque no habría sido creo que no habría correspondido. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iba a resucitar, entonces no era momento, pero él estaba viendo el dolor que trae, el sufrimiento que trae la muerte en las personas, en las personas que quedan, la separación, el sufrimiento. Entonces, por eso él lloraba, y él llora por el problema nuestro. Él llora porque somos tan duros de cabeza y no entendemos que los caminos de Él son mejores que los nuestros. Que en el mundo no nos ofrece nada, porque no nos puede dar nada. El mundo solamente nos da cosas pasajeras. Y aunque sea grandioso lo que el mundo puede ofrecer, recordemos cuando Satanás le ofrece al Señor: todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Esa misma oferta está para todos. El enemigo sigue haciendo ese mismo ofrecimiento, y se lo ha hecho, y hay quienes lo han aceptado. Pero la fama y la fortuna no le han traído paz en el corazón, y hay muchos que se han suicidado luego de tener fama y fortuna. Entonces, ¿y por qué se suicidan cuando la vida les sonríe, podríamos decir así, tienen todo lo que quieren? Pero hay algo que el dinero no puede comprar, y es aquello que solamente Dios puede dar en el corazón. Es la paz, es aquellas cosas que trascienden, no aquellas cosas que son pasajeras. Que a veces estamos muy limitados a la capacidad que tenemos de producir bienes, y estamos tranquilos en casa, ya buen sueldo, todo nos va bien. Pero cuidado, que esas cosas son efímeras y en cualquier momento pueden desaparecer. Y entonces, ¿qué? El Evangelio da un poquito más de esto, por no decir todo lo que necesitamos. Pero hay que dárselo a conocer a las personas de una manera que la entiendan, que no sea teórico, que te vean a ti ser también una persona que ama a las personas, a los necesitados, y entonces va a ser una aceptación diferente. Por ejemplo, tú miras aquí en Efesios 2:8. Efesios, Pablo está dando una patética información en relación a cómo el cristiano debería ser realmente. Y estas palabras nos van a indicar algunas cosas como esta: porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. O sea, la gracia y la fe nos da, el Señor nos la entrega. ¿Qué significa gracia? Es un don inmerecido entregado al ser humano, a todo ser humano, no a cualquiera, a todo ser humano. Y por la fe, ¿no es cierto?, se consigue eso. O sea, todavía que la fe es un elemento que tú ves cosas que no las ves, que tú percibes. Ahora, esta salvación, nosotros estamos lejos de poder conseguirla de alguna otra forma. No, es imposible, no podríamos conseguir la salvación. Por eso que es un regalo inmerecido. Nosotros no hemos hecho nada, no tenemos ningún mérito, y por eso que dice en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿eh? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es algo que nosotros hacemos y listo, sino que es una forma de vida. Nosotros, nuestra vida ahora, podríamos decir, así como Pablo, que debería estar escondida en Cristo. Claro, recuerda que usted, el texto está diciendo que por gracia, por el beneficio que no merecemos, pero cuando agrega la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sigue siendo un regalo también la fe. Y a lo mejor alguien, como dijo alguien, cuando Cristo le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Tienes fe? Y él dice: no tengo fe, dame fe, Señor, dame confianza en ti. Creo, ayúdame. Oiga, se vio la necesidad que el hombre tenía, y Dios hizo lo que tenía, lo que hace él, porque es propio de él sanar a las personas. Ahora, lo hizo. Sabes, se dice que fuimos creados para adorar a Dios y para servir a los demás. A lo mejor antes podría decir, o alguien podría decir, ¿y cómo es eso de que Dios nos crea para que le adoremos? ¿Es Dios un ególatra? No. El problema no está en él. El asunto no está en él. El centro está en nosotros. Porque si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar a alguna persona o a alguna cosa, o terminaremos a lo mejor adorándonos a nosotros mismos. Entonces, por eso, claro, nosotros necesitamos adorar y tenemos que, esa adoración tiene que ir dirigida a quien se lo merece, al Creador de todas las cosas. Él no necesita mi adoración. Es bueno revisar 1 Juan 3:15 y 17, ¿no es cierto?, donde nos habla de que en esto hemos conocido el amor, de que Él puso su vida por nosotros. Pero, dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, es una advertencia que nos hace el Señor. Este modo de vivir el Evangelio lo hemos venido relatando, conversando solo algunos textos, pero ¿por qué tenemos que ser buenos con otros? ¿Por qué tenemos que ayudar a otros? Porque Cristo lo dice. Fíjate que hay algo en común que tienen los seres humanos. Y ese común es que Cristo es el que obra en nosotros, nos mantiene, nos creó y nos hace iguales frente a Él, no importando la persona que sea. Pero, ¿sabes? Yo creo que debemos enfatizar el hecho de nuestra gran necesidad. Nosotros necesitamos a Cristo. No es que Él actúe así solamente, es por nuestra gran necesidad. Somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y como no somos justos, merecemos la muerte. Pero en lugar de la muerte, el Señor nos ofrece vida. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Y eso es grande. Ahora, el Señor hizo eso por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Tenemos que reconocerlo. Ahora, ¿quién soy yo como para negarle esto a otra persona que es como yo? Porque a veces, también lo dijimos en algún momento, nosotros hacemos acepción de persona cuando pretendemos entregar el Evangelio. Yo se lo entrego a quien yo quiero. ¿Ah? Esta persona no me gusta, ¿ah? No me es simpático, así que no le hablo del Señor ni le hablo de la salvación. Ahí yo estoy haciendo acepción de persona. El Señor no la hizo conmigo. Pudiendo haberlo hecho, no lo hizo conmigo. Entonces yo tengo una deuda de gratitud, una deuda de amor con el Señor. Y por esa deuda yo tengo que compartir el Evangelio con cada persona que el Señor ponga a mi lado, con cada persona con quien yo me relacione. Entonces, y si uno tiene un problema de esta naturaleza, de que no quiere ayudar o discrimina a las personas, pídele a Dios que lo ayude como Dios le ayudó a Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Que Dios le dio una visión para que él tuviera clarísimo que él no hace acepción de persona. Esa fue la razón. Incluso cuando él termina su visión, tocan la puerta y aparecen allí los personajes que venían a buscarlo. Si él no tiene esta visión, no sé cómo habría reaccionado frente al pedido. Pero él se juntó a otros hermanos y fueron. Y no se contaminaron porque vieron que Dios y el Espíritu Santo actuó también en ellos como había actuado con Pedro y con los discípulos. Eso fue extraordinario, la conversión. Por eso que hay unos textos que hablan de cómo Dios nos nivela a todos, diciendo que somos realmente unos en Cristo, somos todos iguales. Y Dios no mira a ese que está tan cerca de Él, quizás según nuestro criterio, ¿no es cierto? No mira al que solamente el que está necesitado, sino a todos nos mira igual. Y nos ofrece esa salvación. ¿Qué dice Malaquías 2.10? Bueno, Malaquías 2.10 dice... Malaquías 2.10 nos dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El Antiguo Testamento hace alusión a que Dios nos ha considerado a todos iguales y deberíamos tratarnos todos igual. Incluso hemos visto algunas leyes que aparecen que dan igualdad incluso a la persona que entra en deuda, que tiene que venderse para salir de ella. Bueno, Dios dio solución también para ello, pues todos somos iguales y a todos nos dan la misma oportunidad. Y si vemos Hechos 17:26, ahí dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos. O sea, somos iguales ante Dios. El nivel de educación, el nivel de prosperidad, nivel social, no hace ninguna diferencia ante Dios. Todos somos iguales. Incluso Pablo está diciendo, y esto sí que es lapidario en el sentido de que nos coloca a todos iguales, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego va a dar la salida a ese problema, porque habla de la reconciliación, y volver a ser amigos de Dios. Fíjate que ¿verdad? Gálatas 3:28 también dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí echa abajo toda posible división que puede haber. Por lo tanto, cuando habla Apocalipsis 14:6 de que hay un ángel que viene del cielo y anuncia un evangelio, el evangelio eterno, lo anuncia que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? Diciendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y ese evangelio debe mostrarse con amor, con simpatía, con bienes, con ayuda a la necesidad de la persona. Ese evangelio se va a entender así. De otra manera no se entiende. Se ve como una ley que hay que cumplirla para algo. No. Eso ya está ganado. Ahora, gracias, sois salvos. Buena nueva, qué mejor noticia, que yo estaba perdido, yo tenía que morir eternamente, y sin embargo el Señor me da la posibilidad. Cambia todas las cosas, porque en lugar de la muerte eterna, yo ahora tengo vida eterna, y todo, no solamente la vida eterna, sino el gozo eterno de compartir con aquel que hizo posible mi salvación, y todas aquellas cosas que el Señor creó para el bienestar de la humanidad. Claro, ahora tenemos que entender de que las buenas obras no nos hacen mejores ante Dios, porque las buenas obras son un resultado de la relación que yo tengo con el Señor. Por lo tanto, miremos un poquito lo que tenemos que hacer para llevar este evangelio, pero que sea un evangelio que sea práctico. Amables oyentes, gracias por su atención, por haber estado con nosotros. Que el Señor los bendiga y nos ayude a mostrar el verdadero evangelio a las personas. El amor de Dios, según se expresa en el plan de salvación y se revela en la vida y el sacrificio de Jesús, nos ofrece perdón, vida y esperanza. Como receptores de esta gracia, buscamos compartir esto con los demás, no para obtener la salvación, sino porque para ello hemos sido creados y recreados. Como tal, el Evangelio transforma las relaciones y nos impulsa a servir, especialmente a los más necesitados. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.